cerrando la actuación de Bravo, el empate frente a Estudiantes de Caseros. ¿Quién mejor que un protagonista, un hombre que estuvo dentro de la cancha el sábado pasado para hablar de esto y para hablar de esta actualidad del equipo de Pablo Vicó? Del otro lado, el autor del gol, del golazo, por decirlo de una manera mejor, lo que era el 1-0 transitorio para Brown, lo que era la victoria parcial del equipo de Vicó. Estamos hablando de Lionel Uncicio, Lionel, así se dice, Uncicio, el polaco. ¿Cómo te va, Pola? Mariano te saluda, buenas noches. Hola, Mariano, buenas noches para todos. Lo primero que se me viene a la mente para preguntarte es, ¿quisiste tirar el centro, lo viste adelantado a Ríos y le pegaste al arco? ¿Cómo fue el gol? No, en un principio pateé al arco, en ningún momento la verdad que la quise poner ahí. Sí, lo que me pareció es que había mucha gente en ese momento nuestra en el arco y en el área, perdón. Y bueno, intenté patear el arco, que la pelota vaya ahí, que por ahí el arquero iba a dar algún rebote. Terminó siendo el gol de la fecha prácticamente. Sí, la verdad que hasta yo me sorprendí porque jamás imaginé que la pelota iba a entrar donde entró. Con los chicos en el festejo nos reíamos porque creo que ninguno de mis compañeros tampoco pensó que podía entrar ahí. Y se había complicado, bueno, de hecho fue durante, en todo el lapso del partido, complicado el trámite. Lo imaginaron así, obviamente, lo dijeron ustedes en la previa, lo dijeron muchos de tus compañeros, y finalmente fue así. Estudiantes y Brown no regalaron nada, y el partido parecía que se abría con ese gol, pero después se terminó ajustando otra vez con el empate de Cardoso y terminó siendo complicadísimo, como lo imaginaron. Sí, la verdad que sí. Con respecto a lo que decís vos, creo que los recaudos que tomamos los dos, más que nada es porque tenemos jugadores, los dos equipos, muy desequilibrantes de mitad de cancha hacia adelante. Que se hace muy complicado por ahí tomarlos cuando tienen mucho espacio para recorrer. Por eso, por momento, la mitad del campo era una zona de transición y los dos equipos tratábamos de hacernos fuertes cerca de para achicar un poco los espacios. Creo que más que nada fue por eso el trámite del partido. Creo que el empate fue lo más justo, no hubo situaciones de riesgo prácticamente para ninguno de los dos equipos, si hubo fueron muy pocas, así que creo que el empate fue justo. ¿Puede ser que esperen a los otros resultados también para valorar un poco el resultado propio? Digo, cuando se perdió con San Telmo, si perdían los demás, no iba a ser tan doloroso como lo terminó siendo, porque, por ejemplo, Chacarita en su momento ganó. En este fin de semana, Brown empató, Estudiantes también, los dos estaban en la misma posición y tuvieron la desgracia de que ganó San Carlos y ayer ganó Platense. ¿Se espera un poco para valorar ese punto final que terminaron consiguiendo? Mira, en un principio nosotros fuimos a buscar una victoria. Después vos, con el transcurso del partido, por ahí te vas conformando con lo que tenés. Nosotros teníamos un punto y posiblemente en los últimos 20 minutos nos retrasamos un poquito más porque no lo queríamos dejar escapar. Como decís vos, el empate por ahí nos beneficia más a nosotros que a ellos porque ahora tenemos un partido local y ellos tienen que salir de visitantes. Con respecto a lo otro, la verdad es que sí, posiblemente la derrota con San Telmo, más allá de que fue muy dolorosa porque pensábamos que por ahí podíamos obtener una victoria, también dolió mucho porque hay una brecha muy corta entre los equipos que estamos del segundo puesto para abajo, y en donde deja pasar un partido y empatar otro, nosotros de los últimos 6 puntos sumamos uno y quedamos relegados varios puestos. Pero bueno, nosotros seguimos con la misma mentalidad, sabemos que quedan varios partidos. Cuando arrancó la segunda rueda, posiblemente muy pocas personas confiaban en que íbamos a pelear el campeonato. Viste que es un torneo difícil, en donde vos ganas 4 o 5 partidos ya te prendes otra vez, así que nosotros las ilusiones para pelear el campeonato las Hola, ¿cómo te sentiste vos en lo personal? Digo, venías de 27 días sin jugar y te tocó jugar 90 minutos de corrido, todo un partido entero. ¿Cómo respondiste vos o cómo viste tu respuesta vos dentro de la cancha el sábado? La parte física yo la veníamos trabajando con Agustín, con el profe, con Nacho. Esa parte la veníamos trabajando. Por ahí no a fondo, pero la veníamos trabajando bastante. Después lo que pude hacer poco, sí, va, poco no, prácticamente nada, fue la parte futbolística. Igualmente me sentí bien. En la parte física creo que aguanté bien hasta los 75 minutos de partido. Después me sentí un poco cansado, me pesaron un poco las piernas. Y futbolística no, la verdad que me sentí bien. Y para lo que viene, estás obviamente bajo las órdenes de Vicó, ya superado ese temita que habías tenido, que perdiste 4 partidos, ¿no? 3-4 partidos. Me perdí, si no me equivoco, 3 partidos. Pero sí, como decía. ¿Qué fue después del partido con All Boys? No. Yo, el partido con Morón, Pablo me llevó al banco. Y cuando Morón, me dejé en el segundo tiempo, fue que me desgarré. Claro, sí. Después de ahí, tuve 3 partidos que afuera. Creo que fue a Casuso. Ahora no me acuerdo bien, parece que fue a Casuso Platense. Tristán Suárez, que estuvo ahí en el medio, sí. Ah, eso. Sí. Y San Telmo. Bueno, y volví en este. Sí. Pero así, como decís vos, ya estoy a las órdenes del técnico. Bueno, a disposición de él. Da la sensación que uno, analizándolo, obviamente, estando de cerca con el panorama de ustedes, con el panorama de Brown, Brown es el único que tiene que atravesar con estas cosas así, al por mayor, porque te tocó a vos, ahora le tocó a Greco, le había tocado al Toro con una lesión por ahí insólita, una luxación de codo, y varios jugadores más, del Castillo también en su momento, que viene de perderse 2 o 3 partidos. Digo, se hace difícil también con todo este tipo de situaciones pelear ahí arriba, sin embargo ustedes lo están manteniendo, siguen metidos en la discusión por lo menos del cuadrangular. Sí, como decís vos, son circunstancias, bueno, que son, como dicen todos, baje del oficio o circunstancias atípicas. Por ejemplo, lo mismo es más normal que la que sufrió el Toro, pobre, que tuvo una luxación, como decís, es una lesión por ahí que no es tan frecuente. Pero sí, nosotros creo que tenemos jugadores que pueden suplir las ausencias de por ahí los chicos que vienen sufriendo algún problema físico, ¿no? Recuerdo un dicho tuyo, y ya hablando un poco de lo que le viene a Brown, esto es Villadal, mire, allá por la primera rueda, al término del partido, aún con Brown ganando, vos dijiste, en el primer tiempo nunca sufrí o nunca me vi bailado como me vi hoy, en referencia a la actuación de Dalmine en los primeros 45 minutos en los que le ganaban bien 2-0 a Brown. Y vos dijiste eso, no sé si lo recordás, teniendo en cuenta lo que se le viene a Brown, porque Dalmine obviamente mucho no ha cambiado. No, difícil va a ser que nos olvidemos de ese partido, tanto yo como mi compañero. Lo tenemos fresco, la verdad que lo sufrimos bastante, tiene buenos jugadores. No que se presente un partido similar al de la primera rueda. Creo que ellos van a resguardar la cancha de Brown, no es la misma que la de Dalmine. Esperemos que los espacios que tenían en cancha de ellos no los encuentren en nuestra cancha. Nosotros creo que igualmente estamos mucho mejor en este momento que lo que estábamos cuando nos tocó ir allá, así que creo que las cosas nos van a ir mucho mejor. Ya empiezan a maquinar un poco la revancha, porque viste, en el barrio cuando uno juega un partido de papi y se come un baile terrible, al próximo enfrentamiento le querés pintar la cara a vos. Uno imagina que ustedes un poco tienen en mente tomar revancha de esa situación, más allá de que terminaron ustedes ganando el partido, pero viste, en esas cuestiones que tienen que ver con el fútbol en sí. Sí, por supuesto. Si hoy tendría que firmar, me como otro baile, pero no, los 3 puntos se quedan. Pero y bueno, lo firmo. Pero lo ideal sería que ganemos jugando bien, y eso es lo que vamos a intentar. Y tienen 2 chances seguidas de local, por lo menos para revalidar un poco lo que fue ese resultado con San Telmo, esa espina que por ahí todavía tienen clavada, para sacársela de lleno y justamente venciendo 2 rivales, uno que está cerca, atrás, y otro que está arriba, también cerca, y tiene la chance de descontarle como es Chacarita. Pensando en el partido a partido, se viene Dalmine, pero pensando también a corto plazo, tienen 2 partidos de local, que, teniendo en cuenta la circunstancia con la que se dio en los escritorios de AFA, puede llegar a favorecerlos ustedes, porque no es un dato menor que tengan justamente dos partidos seguidos en este tramo del campeonato, jugando ante su gente. Sí, por supuesto. Como decís vos, lo tomaremos partido a partido, pero también somos conscientes de que estos 3 o 4 partidos que se vienen para nosotros pueden marcar para qué estamos, ¿sí? Para pelear el campeonato, para buscar un lugar en el reducido o para quedarnos fuera de todo, es la realidad. Intentaremos pelear el campeonato, que es el deseo de nosotros, el de todos ustedes también. Ya se habló de algún premio, se está hablando de algo, digo, es muy factible que Brown vuelva a repetir un reducido, si bien este reducido es distinto porque es partido y vuelta y encima tiene un ascenso directo, ¿ustedes lo empezaron a vivir en el día a día con los dirigentes o todavía no? No, la verdad que no, igualmente este club en ese sentido es un club atípico, ¿no? Atípico para bien, porque son cosas que ya hace 3 años que estoy y las cosas que viví en este club no las viví en ningún otro lado, para bien, por supuesto. Así que ese tema prácticamente medio que lo pasamos por arriba. La ilusión nuestra es salir campeón, por sobre todas las cosas. Todavía ese tema, la verdad que no se tocó, pero bueno, en el momento que se toque hablaremos con los dirigentes y nos ponemos de acuerdo. Muy rápido, porque son gente de bien que quieren lo mejor para el club y son gente de palabra que no anda con vueltas, y si te dicen que tienen 10 centavos tienen 10 centavos, y si te dicen que tienen 1.000 pesos tienen 1.000 pesos y te lo dan y no hay ningún problema. Así que desde ese punto de vista no tenemos ningún inconveniente. Y eso también influye un poco en la decisión de cada inicio de temporada, ¿no? Digo, en diciembre o en junio, principalmente cuando les toca renovar a ustedes, un poco para definir también su futuro. Esto imagina uno que es un punto a favor para que de repente un Uncicio pueda seguir un año más en Brown. Sí, ojalá, ojalá. La verdad que lo que decís vos es así. Por ahí la ilusión de un chico de 20 años no es la misma que ya la de un jugador de 29 años, 30 años. Por ahí un chico de 20 años decide jugársela, irse a otro club. Por ahí llamado grande, que yo disiento bastante ese pensamiento de lo que es llamado grande, porque hay clubes que tienen por ahí un poco más de trascendencia, más gente, pero no te pagan nunca los sueldos, tenés la barra brava metida en el club. No se puede, las cosas, no tener lugares de entrenamiento, pasando ahora a comunicaciones, me pasó a mí y lo viví en carne propia en Almagro. Son un montón de situaciones feas que, bueno, que solo el jugador las sabe, y a la hora de tomar decisiones y de poner en la balanza juegan a favor de este club, por ejemplo. ¿Te tocó la temporada anterior rechazar alguna propuesta? Porque terminaste jugando en gran manera y uno imagina que alguna propuesta para emigrar a otro club te habrá salido. Sí, algunas cosas me salieron, algunos llamados tuve. Gracias a Dios, trabajo en ese sentido no me faltó. Pero bueno, me puse de acuerdo, la verdad que muy rápido con los dirigentes. Cuando nos juntamos, creo que lo resolvimos en la primera reunión. Así que bueno, la verdad que muy contento con el club, con la gente y bueno, y con el momento este que nos está tocando vivir hace ya casi más de 3 años. Te hago una de las últimas y te meto un poco más de lleno en lo que es el club, pero con respecto a lo futbolístico, digo, en el puesto en el que estás vos da la sensación de que Brown, a partir del material que tiene las divisiones juveniles, está bien cubierto y lo está demostrando mucho en la primera Nahuel Pereira. Sí, la verdad que sí. Nahuel en ese sentido ya demostró los partidos que le tocó jugar. Yo compartí con él la mitad de la cancha 2 o 3 partidos y bueno, después me tocó verlo en algunas situaciones de afuera. Es un jugador que la verdad que rindió, que le sirvió al club, es un gran proyecto, también cumplió el central y bueno, como decís vos, también es un chico Sosa, dicen la Bruja, y también un muy buen jugador, así que yo creo que en ese puesto está bien cubierto el club. ¿Les das consejos? ¿Tuviste la chance de compartir, más allá de lo que marcás vos dentro de la cancha, en el caso de Nahuel, alguna que otra palabra en la semana, en el día a día? Sí, se lo trata de ayudar. Ellos, la verdad que son chicos abiertos también, preguntan, se acercan y por ahí te piden algún consejo o alguna situación de juego. Y sí, tanto a mí como a los más grandes, todo lo que los podamos ayudar o guiarlo, lo hacemos de gusto, en mi caso, con mucho gusto. Y bueno, la verdad que como te decía, ojalá que les toque un poco más de continuidad, porque son grandes proyectos para mí. Se lo preguntamos a Nahuel el martes pasado a partir de ese pelotazo que estrelló en el travesaño, y ahora te lo digo a vos. A partir de ese gol, ¿renace la confianza para patear al arco, para que empiecen un poco más los números 5 a darle de lejos al arco? Sí, por ahí es más que nada es costumbre, ¿viste? Uno intenta mover la pelota para los costados, buscar siempre un compañero y mejor citado, y a veces se nos va de la cabeza que por ahí estamos cerca del arco para patear. Ojalá que esas dos situaciones que se marcaron, como la que decimos, la de Nahuel y la mía, nos lleven a mí y a todos mis compañeros a probar un poquito más. Bueno, Pola, te agradecemos la nota y bueno, por estos minutos que nos das al aire para que te escuche la gente de Brown en definitiva, y éxitos para lo que viene. Ojalá que sea lo mejor para vos y para el equipo. Bueno, la verdad, muchas gracias y bueno, buenas noches para todos ustedes y para la audiencia. Gracias. Ahí pasaba Lionel Uncicio.